gol. Ella se retira, que lo ha ganado todo y tiene otros retos en esta vida. Quiere disfrutar su vida en pareja, busca tranquilidad y deja los triples y las banderas. Solo quiere estar en casa con la parienta comiendo su crema catalana. Ver una peli de esa picante pa' irse con ella luego a la cama. El sexo a agua sol le gusta mogollón, pero su gran altura está dando algún problemilla. Con el 69 porque el chaval solamente come 10 y espinilla. Lo que quiere es que esto salga y es que esté con mascarilla, que te laven las manitas, que no vayas a los bares, pues que no se enteran. Lo que quieren los samuráis es que los samuráis. Y veo cosas flipantes desde la torre a los callejones. No he visto un concejal poniendo cerveza por la ventana en el Gavana. Los cacharritos en Navidad y en una rotonda una pata cabra. Yo tengo la impresión que tengo un problemón, porque a mí los canutos ya me afectan sobremanera.